todo lo que sea conflicto va a estar de alguna manera como tapado. Los conflictos que no surjan, que están ocultos, y no los ponemos a relieve, porque justamente la idea es que sea un sujeto adaptativo, un sujeto armónico, que no se desvíe del orden que está establecido. Por eso el concepto de disciplina también va a ser distinto, el concepto de sujeto histórico va a ser distinto, de acuerdo a las distintas teorías. En el material que nosotros estamos trabajando, y que yo les había dado la clase anterior, que es la pista de Salamón, allí hay una clasificación también, pero la clasificación tiene otro eje. Y el eje central en esta clasificación es lo que ella llama las teorías que ven a la educación como un proceso social. Y ustedes dirán, ¿pero qué otra cosa puede ser que un proceso social? Porque para nosotros la idea de la educación como proceso social es una idea que ya aparece dentro del siglo XIX y que estamos muy acostumbrados a manejarla. Entonces nadie se lo ocurriría si la educación estaría fuera o fuera otra cosa que un proceso social. Menciona en contraposición a la visión kantiana, ¿no? Claro, bueno, muy bien, sí. Bueno, que apunta hacia el individuo, ¿no? Hacia, no digamos en una función como componente de una sociedad, sino digamos, a ilustrarse su propio individuo, ¿no? Y lanzar el conocimiento. Entonces, fíjense acá lo que tenía la compañía, que es interesante. Previo a esto, porque en ese sentido Durkheim marca un salto cualitativo con respecto a las funciones anteriores, por ejemplo, como la que yo decía, la kantiana, donde la visión es distinta, en el sentido que no me interesa el sujeto social, sino que la educación iría fundamentalmente a la al perfeccionamiento del individuo como individuo, no como un sujeto social, que es una de las características que nosotros vamos a ver, que marcan una diferencia cualitativa. La visión kantiana es una visión esencialista, en el sentido de hay determinada esencia del ser humano, que esa es la que debo desarrollar. Es decir, que ve esa esencia por fuera de un marco social. Entonces, acá la variable o la categoría social o la relación de ese sujeto con la sociedad no es lo fundamental. Esa es una visión. Nosotros decimos que en esta caracterización que hace justamente la autora que estamos viendo, hay un salto cualitativo en el sentido de que ya la visión de la educación no es una visión impuesta, una visión esencialista ligada al sujeto, sino justamente a la educación metida dentro de un proceso. Entonces, en esa caracterización que va a ser la autora que nosotros estamos trabajando, Salamón, va a decir y va a poner fundamentalmente al funcionalismo clásico, con Durkheim a la cabeza, al estructural funcionalismo, el posterior, que surge posteriormente a Durkheim, el estructural funcionalismo, porque ustedes van a ver una cosa que estoy viendo dentro de la asignatura que vamos a ir desarrollando, y que toda teoría, si de alguna manera no responde o no da cuenta lo que está pasando en la realidad, como paradigma teórico pierde existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo ser funcionalista, pero en determinado momento, cuando en el siglo XIX escribía Durkheim, la sociedad era una cosa. Cuando escriben los autores en 1960 más o menos, era época del pleno industrialismo en Estados Unidos, y lógicamente que tienen que hacerle un ajuste o una adaptación a esa teoría. ¿Cierto? Porque si yo con una teoría no puedo dar cuenta de una realidad, entonces esa teoría va perdiendo paulatinamente. Voy a ver algunas que tengan más vigencia en un momento, otras más vigencia en otro, pero digamos que un paradigma teórico muere cuando ya no da explicaciones. Nosotros podríamos decir, y tenemos que hablar de la moneda actual, que de alguna manera lo que podría ser el marxismo clásico parecería que no tiene referente en este momento. Pero, sin embargo, no es un paradigma muerto, porque está siendo continuamente reelaborado y poniéndolo a prueba en función de estas nuevas situaciones históricas. Entonces yo puedo decir, vuelve el paradigma con ella, lo mismo que pasa, por ejemplo, con el psicoanálisis. No estamos en el mismo momento del psicoanálisis freudiano, pero de todas maneras es una teoría que tiene vigencia porque continúa dando cuenta de qué situaciones estructurales psicológicas se dan dentro de los sujetos. De manera que siempre se van a notar que las teorías, de acuerdo a los momentos históricos, van a ir haciendo sus reajustes o para poder responder a esa situación. Tanto el funcionalismo como el estructural funcionalismo conciben a la educación como un proceso, como un fenómeno social. Y además aparece aquí también en la ficha de Salamón, lo que después nosotros vamos a estudiar en unidad posterior, que es el retroactivismo. Con las distintas escuelas, ¿no? La de Bourdieu, Pasteur, con la de Alcúnter, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer hincapié en este momento del retroactivismo, porque ya tenemos una unidad especialmente para esto. Pero de alguna manera, sí hay autores que encuadran al retroactivismo como una forma de funcionalismo, como una forma de funcionalismo. Ustedes dirán qué cosas traen. Funcionalismo es teoría no crítica. Y el retroactivismo es teoría crítica. Funcionalistas lo consideran porque de alguna manera el retroactivismo está planteando que la escuela es funcional al sistema, porque reproduce las desigualdades que se van dando a nivel de la sociedad. Y entonces el metodismo plantea a la educación como funcional al sistema. Y por eso es exactamente al revés. Nosotros decimos funcionalismo, el funcionalismo va a plantear que es importante que sea funcional el sistema. Si yo quiero un sujeto adaptado a un orden social vigente, lo importante es que sea justamente funcional. Lo que señala el reproductivismo es que es funcional, en vez que el reproductivismo está de acuerdo con esto. Lo que cuestiona. Lo cuestiona. Justamente está cuestionando que la escuela sea funcional. Eso es lo que dijeron algunos autores o que proponen la desescolarización, precisamente porque ven, o sea, como, no ven como los no reproductivistas, que puede haber locuras o fisuras, digamos, sino que se reproduce exactamente. Eso es lo que fue importante en los reproductivistas, que no hay la continua salida, ¿no? Claro. Es decir, los reproductivistas, la salida la ven fuera de la escuela, no dentro de la escuela. Entonces a la escuela la visualizan como funcional al sistema, entonces no puede estar dentro de la escuela. ¿Qué es lo que va a hacer la teoría crítica no reproductivista? Va a decir, momentito, dentro de la escuela también al momento en lo que se pueden hacer cosas, se puede ejercer pensamiento crítico, es decir, con todas las limitaciones que la escuela pueda tener como institución, de todas maneras, lo que plantean los no reproductivistas es que hay alguna cura que podemos aprovechar desde una teoría crítica para formar un sujeto reflexivo y un sujeto ya vamos a analizar nosotros en profundidad, en unidad 3, de todas maneras, nos podemos en esa actitud, evidentemente, lleva a un cierto pesimismo pedagógico. La escuela no puede hacer nada, y la escuela hay que revolucionar el sistema, y entonces, ¿qué tengo que hacer yo como pedagogo? ¿Para qué estudio no quiere funcionar? Es como que entonces no tenemos salida y caemos en una actitud de tipo pesimista. Y como decía una compañera acá, y también se ha llegado a actitudes que tienen que ver con, bueno, entonces, si la institución escolar no puede ser otra que funcionar al sistema, entonces se desaparece la escuela. Con la dispersión, eso estuvo bastante de moda para mí. En una época teníamos eso dentro del programa ahí. Ahora, lo que ocurre es que las posturas desescolaristas o desescolarizantes, como se quieren llamarlas, no han tenido demasiado éxito, porque esto después lo vamos a analizar nosotros. ¿En qué sentido? Las instituciones, y la escuela es una institución que tiene una función determinada, las instituciones cumplen y responden a determinadas necesidades de la sociedad, ¿cierto? Entonces es muy difícil que se pueda plantear la desaparición de la institución. A través del tiempo y se va modificando, pero de alguna manera no desaparece porque responde a determinados deseados. Es lo mismo que tenemos, pongamos por dar un ejemplo, con la institución familiar. La institución familiar realmente ha cambiado mucho en estas últimas décadas, hasta el punto que ya la familia nuclear, que podríamos decir tradicional, de acuerdo a estadísticas que han hecho, en este momento es minoritaria, no a nivel solo de nuestro país, sino a nivel mundial. O sea, hay otra forma ya de constitución de los grupos familiares. Pero la desaparición total de la institución se hace difícil. Porque, bueno, la institución familiar también está respondiendo a determinadas necesidades que tienen que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con la procreación y la crianza de los niños, y por lo tanto su desaparición es también difícil. Ustedes piensan, por ejemplo, en la institución religiosa, también va sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. Pero esta necesidad humana, digamos, de poder dar una explicación de una cantidad de cuestiones, parece ser una necesidad universal, desde los pueblos más primitivos hasta la actualidad. La religión aparece como una institución que perdura en el tiempo. Esto no quiere decir también sus modificaciones, sus tratamientos, pero perdura, porque responde a nuestro. Ahora, dentro, ¿qué decía usted otra vez? Que nosotros vamos a ir analizando los materiales y los distintos autores, tratando de poner énfasis en los ejes centrales. Entonces, lo que ustedes van a leer de Salamón es que el eje central es la educación como proceso social. Y dentro de la educación como proceso social pone el acento en estas tres teorías. Pero vamos nosotros hoy a trabajar fundamentalmente sobre el funcionalismo y la estructura del funcionalismo, porque nosotros vamos a tener oportunidad de verlo en una unidad posterior. Bueno, dentro del funcionalismo clásico, el autor que siempre se menciona, porque es al que le dio cuerpo teórico, digamos, es Zucker, ¿no? Thank you. analizar nosotros un poco las ideas centrales de Durkheim, yo les voy a pedir que ustedes anoten una definición que es clásica, porque justamente esa definición nos da las pistas fundamentales, sí, la definición de educación, que nos da las pistas fundamentales en el tiempo con la vida. Lo dice todo ahí en la definición. Lo dice todo. Entonces dice, la educación es la acción ejercida por las generaciones a educar sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Punto, ¿no? Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos cierto número de estados físicos intelectuales y morales que exigen de la sociedad política en su conjunto y el medio especial al que está particularmente destinado. Fíjense, por ejemplo, en esta definición. Acá, en primer lugar, hay una primera palabrita que es la palabrita acción, ¿no? Cuando nosotros vamos avanzando en otras teorías, vamos a ver que esta idea de la acción como algo unidireccional, yo voy hacia el niño, ¿cierto? Como adulto, y no hay una respuesta. ¿Ok? Un tipo de educación donde el sujeto es pasivo. Entonces, la acción no es una ida y vuelta, sino es la acción de las generaciones adultas sobre las generaciones inmaduras, ¿cierto? Sobre los niños. Ahí hay otro elemento. El papel que cumple el adulto en el sentido de que tiene la prioridad sobre ese trabajo de socialización. Ahí Durkheim va a plantear que el niño es un ser asocial. Y que justamente la acción del adulto sobre él lo va a convertir en social. Y esa acción del adulto sobre el niño es justamente el proceso de socialización. Ese proceso de socialización, que Durkheim es un clásico en el trabajo sobre el proceso de socialización, digamos que la idea acá es, en el funcionalismo, esa socialización va a tender a que las normas, ¿sí?, los conocimientos, la cultura de entrada, todo esto sea transmitido a través de esta acción. Y de alguna manera el sujeto internaliza o mete adentro suyo, por decirlo así, internaliza esa sociedad en la que vive. Ahora, lógicamente, esta definición de socialización de Durkheim tiene sus críticas dentro de lo que podría ser una pedagogía crítica. Pero también es cierto que hay para que nos podamos crecer en la sociedad, ¿cierto? Yo es que, supongamos, cualquier autor que usted tome, incluido desde la teoría crítica, incluido el propio Mundir, cuando habla del concepto de hábito, está hablando del proceso de socialización. Es decir, hay algo que es un proyecto de la sociedad donde me crío o donde vivo. Y porque si no, tampoco. Es una norma, ¿no? Claro. Y no sería como empezar todos los libros, contar todos los nuevos. Todos los días, todo nuevo. Tendría yo que, en vez de prender con un encendedor, la cocina para tomar unos mates, tendría que empezar como el hombre primitivo a tratar las piedras. Quiere decir que hay una herencia cultural, ¿no?, que está expresada inclusive dentro del lenguaje, que me permite de alguna manera una superación. Entonces, hay un proceso de socialización que se vuelve indispensable para que ese sujeto pueda funcionar dentro de una determinada sociedad. Ahora, ¿qué ocurre en esta definición de funcionalismo? Dice, yo voy a transmitir, fíjense, claramente, algunas cosas a todos los sujetos, y es lo que sería la expresión de la educación de homogeneización, pero al mismo tiempo un proceso de diferenciación donde está suponiendo, sin que lo diga, pero se supone, hay una sociedad estratificada donde no todos van a cumplir las mismas funciones ni van a tener los mismos roles. Así que en esta definición se está ya de por sí admitiendo que en la sociedad no hay una igualdad social. Por necesidad, algunas cosas se las voy a transmitir a todas, pero después voy a hacer una educación diferenciada en función del lugar que cada uno va a ocupar dentro de esta sociedad, que sería la famosa pirámide que siempre se habla, ¿no? Donde acá en la base estamos todos, vamos a ir ascendiendo el nivel de educación, depende de qué estrato social pertenezcamos, ¿eh? Y acá está dado por sobreentendido entonces que hay una estratificación, que es una de las cosas que nosotros vamos a ver permanentemente del funcionalismo, ¿cierto? La idea de que yo no voy a discutir, ¿no?, esa estratificación. Yo no la toco. Si hay una estratificación, entonces quiere decir que algunos van a recibir más y distinta educación que otros. Esto está dado por sentado y se ve claramente en esta definición. Y así debe ser, por otro lado, para la sociedad funciona armónica, bueno, está la metáfora del cuerpo también, ¿no? Como los órganos. Dentro del campo de la educación. porque en realidad él va a firmar a la escuela y a la educación una función fundamental dentro de su educación. Y justamente esa función fundamental es lo que él llama la socialización metódica. Porque ese proceso de socialización se produce también dentro, digamos, de otros grupos, dentro de los grupos primarios, dentro de la familia, informalmente en diversos lugares de socialización. Pero lo que ocurre con la escuela, y ahí la importancia que llega, es que la socialización va a ser metódica, sistemática, durante muchos años, y desde chiquito, porque ahí es más clásico, porque desde chiquito yo ejerzo esa socialización metódica. Y por eso a Durkheim se lo va a considerar como el padre de la sociología de la educación, que en realidad él no le llama sociología de la educación, sino le llama ciencia de la educación. Pero los procesos que él estudia, justamente los procesos sociales, son elementos que van a tomar la sociología de la educación. Y todo esto tiene que ver, y es maravilloso el tema de la socialización metódica y sistemática, tiene que ver con dos elementos que van a estar muy presentes, y que uno es el precepto y el hábito. Y esto tiene que ver con la con el concepto de disciplina. Y el concepto de disciplina está ligado para él a lo que se llama la moral. Y la gente ha leído que se conoce de un libro que se llama Educación y Educación y Socialización, no me acuerdo justo, pero es que va. Trabaja fundamentalmente el problema de la socialización. El precepto. Precepto es lo que está prescrito. Si yo me pongo en duda, es como si hiciéramos el marco normativo. Hay cosas que están prescritas por la escuela. Y lo que tiene que ver con el precepto es algo que yo no puedo poner en cuestión. Para que esos preceptos se internalicen, hay una cuestión que es el hábito, y eso que yo todos los días repito y reitero, se vuelve como mi, se vuelve como algo que ya ni siquiera reflexiono, ¿cierto? Cuando yo actúo por hábito, ni siquiera pongo en duda cosas. Cuando yo actúo por hábito, no pongo en duda ni siquiera ya reflexiono. Entonces, lo que puede ser la normativa y el hábito son dos elementos que van muy juntos y que van a lograr hacer un sujeto disciplinado. El concepto de disciplina también varía, lógicamente, de una escuela a otra. Si yo necesito mantener este orden vigente y este equilibrio, voy a necesitar un sujeto disciplinado y no sea parte de los preceptos, pero al mismo tiempo eso va a constituir al sujeto moral autónoma, dice, ¿no? Moral autónoma, porque cuando todo eso yo internalizo, ya no es como que alguien me lo está exigiendo, se forma parte de mi propia manera de ser, de mi propia manera de actuar. Por eso él habla del sujeto moral. Dice, no nos asustemos cuando imponemos reglas, cuando imponemos normas, porque nadie podría vivir en una sociedad limitada, en sociedad de grupo social, si no tuviera realmente esa disciplina. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo lo hago propio? Ya no necesito que alguien esté atrás mío imponiéndomelo. Yo actúo autónomamente, es decir, por mi cuenta. Se hace parte de mi propia conciencia, de mi propia manera de actuar. Por eso se liga todo esto, que tiene que ver con los hábitos, con la disciplina, al tema moral. Ahí voy a tener un sujeto moralmente autónomo. Si su disciplina tiene que ver con esta partecita, miren cómo lo dice, ¿no? Clarito. Sin este estado de disciplina no se conseguirán jamás los demás elementos de la educación moral. Este es la adhesión al grupo y la autonomía de la voluntad. ¿En qué medida sufre el hombre la educación por parte de este espíritu de disciplina? No hay que entenderlo como un instrumento para mantener el orden con la fuerza, sino como un medio de formación. El hecho de que el hombre tenga límites es algo natural, ya que el hombre que no se pusiera límites y quisiera seguir viviendo en sociedad, no viviría en un estado normal, sino patológico. Y es lo que decía la compañera hoy. Lo mismo que en fisiología, las necesidades tienen un límite más allá del cual cesan. También en la sociedad tiene que haber límites que regulen y ordenen la actividad del hombre. Por eso este tema de los límites es un tema que... ¿Cómo? Todavía seguimos con los límites. Bueno, porque esto viene desde la escuela tradicional, ¿no? Y el tema de los límites era muy fuerte. Después se cayó a través de, sobre todo, la difusión de la psicología psicoanalítica, en el asunto de cuantos menos límites, mejor, porque como que los límites están produciendo incluso enfermedad mental, ¿no? A medida en que la sociedad me exige, cuanto más exigente, cuanto más represión me impone, más posibilidades hay que yo caiga en una situación patológica. Entonces se cayó en el otro extremo, fuera todos los límites. Y ahí, bueno, ahí ya lo vamos a ver después cuando trabajemos otras teorías como la pedagogía institucional, que aparece mucho más, muy claramente esto. También es cierto que en el proceso de socialización algunos límites hay. Le ubique la teoría que me ubique. Porque si ningún chico le va a meter los dedos en el chupo, yo no le digo no los metas porque te vas a quedar electrocutado. Bueno, digamos que límites, algún nivel de límites, seguramente cualquiera sea la sociedad, va a tener que ver. Sobre todo los límites que tienen que ver con los demás, con mis relaciones, con el resto de la sociedad. Del cuidado de los demás y del cuidado mío. Una vez leí un autor en una revista, una gente que para los límites, que a mí me interesó mucho para trabajar en la escuela, que era que los límites eran como una gran carretera. Todos íbamos que íbamos para un lugar, todos íbamos para el mismo lugar. Podíamos elegir ir más despacio, más rápido, pero nunca podíamos ir en contramano porque es como que nosotros nos perjudicábamos y perjudicábamos al resto. Claro. Es como una imagen, sí. A mí me quedó muy fuerte que me quedó, no sé, sí. Qué psicólogo era, que... Pero por ejemplo, sí. No lo había hecho, pero de todas formas, ni cuando nosotros la otra vez hicimos que vamos a sacar la escuela de Tama, ¿sí? Nil es buena, tiene una visión psicoanalítica también, y plantea la ausencia total de límites. ¿Recuerdan que yo le decía al chico entre a la clase que quiera, cuando quiera, si no quiere clase no va? Pero él necesita y se vio necesitado imponer algunos límites que tenían justamente que ver con dos cosas. No puedo ponerme en peligro yo, mi propia vida, y tampoco puedo poner en peligro a los demás. Después tuvo que imponer otro límite también, porque como era una escuela, ¿no dice? Mixta, podía haber mucha procreación, ¿no? Y ahí tuvo que poner límites. ¿Los límites cuál eran? Fíjense qué vueltita le encontró, porque justamente ahí vos podés decir, y entonces estamos en una tendencia psicoanalítica, justamente ahí los límites. ¿Ahí qué se ponía en peligro? Se ponía en peligro la institución, se ponía en peligro la escuela. De la escuela, una escuela privada expuesta así en la mira por las autoridades, de manera que cualquier cosa al respecto que ocurriera ponía en peligro la propia institución. Así que hasta el libertino de Juvenil tuvo que tener algunos límites en su escuela. Acá es todo un tema que tiene que ver con lo siguiente. Si yo me pongo dentro de esta concepción de Durkheim, los límites llegan al extremo de que mi moral autónoma va a depender de que yo haya internalizado el marco normativo vigente. O sea que yo a ese marco normativo, y este es su nombre moral, no lo pongo en duda. Y justamente el tema del marco normativo también va a variar de una escuela a la otra. Si yo me pongo dentro de lo que puede ser una pedagogía crítica, las normas van a estar siempre puestas en discusión. Cuando hablo de instituido, un instituyente, lo instituido es lo que está dado, y lo instituyente es lo que hace el sujeto desafiando a lo instituido y generando contrainstituciones. Cuando se generan esas contrainstituciones, yo estoy poniendo a la propia institución en cuestionamiento. De manera que son dos formas distintas de concebir las limitaciones y los marcos normativos. Y por supuesto la disciplina. Cuanto más yo quiera un equilibrio, más estricto me tiene que ser con el tema disciplinario. Eso se cae de maduro. Si yo quiero que efectivamente el sujeto se encuadre en un marco normativo, desde ya voy a tener que imponer una disciplina más estricta. Yo puedo bajar ese nivel disciplinario justamente cuando quiero un sujeto que reflexione, que cuestione, que sea creativo. Son maneras de concebir de la educación. Cuando aparecen estos estructuras funcionalistas, y los tienen ustedes ahí también en la ficha de Salamón, hay, sigue siendo una escuela funcionalista, pero fíjense que acá aparece la palabra estructural. Estructural funcionalismo. Y en el caso de Durkheim, no es un funcionalismo estructuralista, porque Durkheim justamente pone en relieve la variable histórica, a tal punto que él escribe a esa definición, llega después de haber escrito un libro donde va viendo qué ocurre con la educación en cada época, desde la antigüedad hasta el momento en que él escribe, ¿no? Y de qué extrae, de dónde saca, qué cosas se mantienen en todas las diversas culturas. Esa definición que él llega, digamos, después de haber hecho todo un análisis histórico a través de diversas culturas y de diversos momentos. El estructura funciona mismo, como su palabra lo dice, cultural, trabaja sobre el sistema, sobre la estructura, ustedes tengan en cuenta, y esto lo vamos a ver también cuando veamos las escuelas reproductivistas, todas las corrientes estructuralistas ponen a un costado la variable tiempo. O sea, son atemporales, por decirlo. Entonces, no trabajan la génesis de esa estructura, o sea, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, sino que todo interactúa sobre todo y en un momento. El estructuralismo es como si yo hago un flash, ¿no? Y tomo todo junto. Al tiempo, la variable temporal, la dejo a un costado. Entonces, el estructural funcionalismo amplía la variable tiempo y toma la estructura en su conjunto. ¿Por qué es importante, o si lo toma siempre la pedagogía, al estructural funcionalismo? Porque eso le va a dar mucho relieve, justamente dentro de este sistema, donde todo interactúa con todo, le van a dar mucho relieve al subsistema educación. Bueno, ahora es común hablar de la diferencia de oportunidades que nos tiene Dios. No son las mismas oportunidades en una sociedad estratificada las que tienen unos sectores sociales que las que tienen otros. ¿No es cierto? Entonces no depende solamente del medio individual la posibilidad de educación o de movilidad jubilada. No sé si me explico. Y eso es lo que se ha llamado mérito de la ciudad. Este parecía ser un concepto pasado de moda, sin embargo, está increíblemente. ¿Cómo? Muy actualizado. No, y de repente, yo recuerdo haber trabajado en barrios muy financiados, en escuelas primarias, y los propios padres, la propia madre, le dicen, este chico no le da a nadie, no le da a nadie. Pero como una cuestión de prejuicio ya, algo que ¿cómo? Como algo, una cuestión individual, no cuestiono nada, la capacidad de juego. Nuestra familia nadie le dio la cabeza. Claro, es igual. Por lo tanto, es igual que no va a ser Claro, y hay otra cosa que todavía es peor, que es la siguiente. Si a vos te repiten todos los días que no te da la cabeza. Entonces, por ejemplo, de repente yo me acuerdo trabajando en una matanza que tomaba un famoso té, que era un té que se le tomaba el chico y yo se lo ponía. ¿Qué ocurría? Porque yo tuve chico de grado A, que fueron los mejores alumnos de último grado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vos decís a este, las madres lloraban, ¿no? El grado A se ponía en el grado más bajito, porque era más bajo el que tenía el grado A. El tema de la provincia de las letras, entendía que era de provincia de Nación. Ya, porque tenía un corte. En provincia, estaban los grados bajos. Eran los chicos que tenían los chicos. Eran las escuelas normales, las escuelas nacionales, el A era mejor. Era el A, era el bueno. B, el C, el E, bueno. Era la palita y la eso estaba ahí en la ¿de dónde era? ¿Si era de provincia o era de nación? Porque en provincia era no, en la medida en que un sujeto no tiene la confianza del otro, entonces está la mucho más autocumplida. Claro, está mucho más próximo al fracaso que si confía. Es la autoestima, eso que cada uno tiene que sentir para poder de alguna manera saber que puede seguir progresando. De todas maneras, este asunto de la meritocracia sigue vigente, aunque no sea explícito de esta manera, porque la y también existe la idea de la posibilidad de la movilidad social ascendente a partir de la educación. Cualquier padre, padre, abuelo, y estudiar, tenés que estudiar, tenés que seguir adelante, tenés que ir a la universidad. El instituto está muy avanzado, y de alguna manera, para ser sincero, tengo que decir que de acuerdo a las estadísticas también que se ha hecho, es cierto que a mayor nivel de escolaridad, mayor posibilidades de inserción laboral. Inclusive en este momento, digamos así, una persona... Mayores y mejores, ¿no? Cualitativa y cuantitativamente. Digo, porque no todos los puestos de trabajo, digamos, distintas calidades de puestos de trabajo. Cualitativa y cuantitativa. Más posibilidades. Y además, en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos de la estructura así como la estamos teniendo, es mayor todavía, esto es mayor, porque como yo tengo muchas más posibilidades, tengo mucho más ocupado, tengo muchas más posibilidades de pedir, de seleccionar. Esto será más exquisito en cuanto a las condiciones de la... Ahora, por ejemplo, tenés que ir a reponer una cabellera en un supermercado, que es uno de los pocos trabajos que pueden conseguir los chicos, en su cargo de adulto y en su cargo de secundario. ¿Sí, no? Hay cosas y conceptos que uno piensa que ya están superados, sin embargo, de la misma manera que yo los elementos de la escuela tradicional, que nosotros creemos que ya están superados, aparecen ahí subjetivamente las drogas. Y ojo, tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, teoría física, una cosa muy importante es la autocrítica. Porque muchas veces yo veo la paja en los ojos ajenos. ¿Y cómo estoy funcionando yo? Es uno más difícil de todo. Porque es muy fácil de estar acá más y estar bien. ¿Cómo? ¿Qué hice yo? Entonces eso que se dice reflexión y autorreflexión. Volver permanentemente sobre uno mismo en función de ver en qué medida que estoy contribuyendo también a esos prejuicios o a esas exposiciones, o no estoy alentando. Y muchas veces es real, es algo que tiene que verlo conscientemente. Uno actúa de determinada manera que tiene que ver con una escuela tradicional o que tiene que ver con un pensamiento de perspectiva. Es un sentido común que se llama drama. Ese es el sentido común. Es bravo. función. Lo que espera la sociedad de un sujeto que esté en determinado lugar. Y el rol es el desempeño que tiene el sujeto de acuerdo a esta posición. Entonces, la sociedad espera determinado tipo de desempeño, de comportamiento del sujeto de acuerdo al estatus que tenga. Y estas dos cosas pasan de desempeño, entonces va a haber desviaciones, que es uno de los problemas que justamente trabaja en el sistema de entrenamiento. Si yo soy maestro, la seguridad está esperando que me comporte de determinada manera. No digo si lo de así, no voy a decir una mala palabra, no. Es un determinado desempeño. Si eso pasa, si mi desempeño pasa, porque no cumplo el rol de acuerdo a lo que la sociedad espera, entonces se producen disfunciones. Desviaciones. Ellos hablan de desviaciones, y hay una palabra que hoy acá menciona la compañera, que es anomia. La carencia de la norma, ¿no? Como que voy, entonces voy a la deriva. Yo tengo que lograr a través de la escuela que el rol, los roles que desempeñan los sujetos estén de acuerdo con lo que la sociedad está pidiendo de acuerdo al estatus o la posición de la. Si estas dos cosas no marchan, y se marchan separadas, entonces es que la cosa anda. Cualquier autor que suene que tenga que ver con el funcionalismo, el sector funcionalismo, van a ver muy marcadas algunas categorías, como serían, luego están como nosotros mencionando, ¿no? El equilibrio. El marco normativo, el énfasis en la socialización, ustedes han encontrado en cualquier autor, y por supuesto en lo que podría ser la adaptación, ¿no? Esto, esto tiene que ver con esta cuestión de, bueno, los países desarrollados, no desarrollados, la teoría del capital humano, sí, digamos, de esta época. Sí, ¿no? Los países desarrollados, y se dicen que a través de la educación, donde los no desarrollados, los que desarrollan, pueden llegar a ser como ellos y enviarse bueno, en educación, donde aparecen cosas. Sí, seguro, eso aparece acá, justamente, y defensa las necesidades, a partir de las necesidades de para formar. Estuvo muy presente acá en la década del 60. La década del 60 se estuvo muy, muy presente. En los países, bueno, que como ustedes decían, en días de transición, en días de desarrollo, en días de transición. Sí, pero bueno, pues al lado de eso también aparecen todas las ideas paralelamente a eso. La idea, por ejemplo, de un cociente intelectual social, que es una idea muy retrógrada, digamos, muy reaccionaria, ¿no? Porque el, como que el cociente intelectual está determinado socialmente y está determinado incluso por países, ¿eh? Bueno, eso está bastante cerca de van a tener un material por la escuela de Frankfurt, porque la escuela de Frankfurt esta es una escuela sumamente interesante, y tal vez el panorama se aclare poco más cuando nosotros veamos el marxismo clásico. Esta es una escuela que se funda en Alemania en la década del 30, me parece que en 1930. Instituto para Estudios Sociales. Bueno, en general, el nombre que habían puesto era para estudios marxistas, efectivamente, que se tuvieron que sacar, porque en la escuela de Frankfurt, la mayoría de la gente era judía. Eran judíos y encima marxistas. Después se tuvieron que ir a Estados Unidos, bueno, y alguno de los autores de la escuela de Frankfurt, Benjamin, que es uno de los rebeldes mundiales, Benjamin, que se toma las pastillitas de semana, justo cuando tiene el salvoconducto para salir de Alemania. Y pide eso, que no lo salve, porque ya no le echan más nada, sumamente perseguido. Y fíjense que en este instituto se funda gracias a la porfirita de un capitalista argentino que se llama, que no trabaja en la vida, pero pone la plata por el instituto. Pone la plata. Y pone mucha plata. Porque ahí, en este instituto, se reúnen gente de distintas áreas, que son de la psicología, de la filosofía, de la sociología, de la economía, vienen de distintos puntos, porque en realidad el objetivo que se habían puesto la escuela de Frankfurt era completar, por decir de alguna manera, aquello que más que el marxismo clásico no había logrado hacer. Porque el marxismo clásico fundamentalmente se trabaja lo que podríamos decir economía, esto de la economía política. Pero los aspectos de la superestructura, o sea, lo superestructural que plantea el marxismo clásico, quedaron desarrollados elementos de este marxismo clásico que no había estado desarrollado. Al mismo tiempo que plantean una actitud crítica. Los autores los enmarcan como neomarxistas a la gente de la escuela de Frankfurt, porque nosotros vamos a ver que le hacen críticas al marxismo clásico. Y además tienen un problema fundamental en ese momento, que es, bueno, todo lo que está pasando con el nazismo, y por otro lado una actitud muy crítica tienen también hacia la Unión Soviética, cómo se está desarrollando el socialismo así. Entonces son bastante pesimistas y escépticos, porque se le une toda esta cuestión reflexiva y crítica a su cuestión particular de ser marxistas y judíos. Así que no son cualquiera que ellos que ustedes vean, salvo Fromm, Adorno, Horkheimer, ¿no? Sí. Bueno, Fromm es el único que termina yendo a la escuela de Frankfurt, porque Fromm es más optimista. Yo no sé si ustedes dijeron el miedo a la libertad. Bueno, el miedo a la libertad es algo increíble, porque es un libro donde se hace una fuerte crítica a la sociedad norteamericana, muy fuerte, y después termina en un planteo, como podríamos decir, casi ingenuo, donde el hombre se va a salvar pese a todo por el amor y el trabajo creador. Y entonces vos te preguntás, después de la descripción que hiciste de esta sociedad, ¿de dónde vas a sacar el amor y el trabajo creador? Pero Fromm era así, era ciertamente más optimista. Pero ahí, como mencionaba recién la compañera, está Adorno primero, ¿no? Tenemos también un autor que todavía está vivo y está trabajando, que es Adam. Pero vamos a decir que esta primera etapa de la escuela de Frankfurt es otra cosa distinta a la temática que está trabajando en este momento Adamas. Pero de todas maneras Adamas retoma elementos de la escuela de Frankfurt. La crítica instrumental del libro de Hoffman, Jorge Jaime, después de los libros y el hecho del dominio, ese de ¿cómo se llama la gente? ¿Quieres escuchar un momento? Más allá de las críticas que puede tener de la escuela de Frankfurt, digamos que son autores de una división, por eso yo decía que era difícil de poder incorporar ninguno, porque son todos autores de una gran división de muy, muy serio trabajo, muy serio todos trabajan. Y de alguna manera uno de los más conocidos es acá en nuestro medio, más que nada, y tal vez es Fromm, pero y Fromm también, pero por ponerse a leer Adorno, hasta los Heiner, hay que ser muy claro, sí, sin mal gusto. Ahora, como los de Heiner, hay que remangarse bastante. Sí, hay que. Pero quiero rescatar lo siguiente, ¿no? Más allá de lo difícil de la lectura, nosotros estamos hablando de un grupo de pensadores muy sólidos, más allá de que tengamos las experiencias que podamos tener, pero digamos que han trabajado un serial. Yo les decía hoy cuando empezamos a charlar de este asunto de la Escuela de Frankfurt, que ellos hacen algunas críticas al marxismo clásico. Y cuando nosotros veamos marxismo clásico, vamos a volver sobre ellas y vamos a ver hasta qué punto estas críticas pueden ser válidas. Una y la primera crítica que hacen es el asunto de la inevitabilidad histórica. ¿Qué es esto de la inevitabilidad histórica? Cuando Marx escribe El Capital, plantea de alguna manera que vamos a ir pasando por etapas sucesivas y que vamos a llegar progresivamente, sí, bueno, al capitalismo, después al socialismo y al comunismo. Pero que esto es como, como digamos, algo que va a ser así. Bueno, si se levanta más pobre, ¿no? Pero sí, es como que... sí, estamos en el capitalismo. ¿Eh? Todavía no estamos en el capitalismo. Sí, y profundizar, porque el capitalismo que describe en el siglo XIX es una cosa, y este no sé. Pero el problema es que después nosotros lo vamos a trabajar cuando veamos marxismo clásico, pero la realidad concreta es que esto de la inevitabilidad histórica, Marx lo plantea de la siguiente manera, es decir, las contradicciones, que esta es una categoría central de cualquier teoría crítica, la contradicción que lleva inmerso en sí el capitalismo va a hacer que pasemos a otro sistema y a otro modo de producción. Como que la contradicción, y después nosotros vamos a trabajar con el marxismo clásico, es una teoría esencial que hace posible el cambio social. Si yo planteo que todo va a ser igual, que no hay contradicción, entonces tampoco habría cambio. Entonces, este sistema que tiene profundas contradicciones va a hacer que pasemos a otro. Entonces, la crítica que ellos hacen, porque ellos van a marcar mucho la idea del sujeto histórico, del papel que juega el sujeto histórico, es que si yo marco mucho la inevitabilidad histórica, hago desaparecer al sujeto, porque parecería que vamos a llegar allá, al comunismo, más allá de la actividad del hombre. Entonces, la crítica va dirigida a eso. Esa es una. La otra es el tema que también plantea el marxismo clásico, que la lucha de clases será dentro del sistema de producción. Eso nosotros también lo vamos a ver muy más claro cuando vean dentro del productivismo, digamos al tuyo, por ejemplo, el hecho de que uno está negando el reproductivismo de la lucha de clases, no, está negando que eso existe adentro de la escuela y que está en otro lado, afuera, y el marxismo clásico está fundamentalmente en el sistema de producción. La crítica es que se marca la lucha de clases fundamentalmente dentro del sistema de producción. Y la otra es clásica, porque esa la crítica se le hace siempre al marxismo, es el hecho de el papel predominante que juega lo económico. Nosotros cuando veamos el marxismo clásico, mostrar que Marx habla de una base que es económica, y una super estructura, está todo lo cultural, y de alguna manera está condicionando esa estructura económica, está condicionando lo superestructural. Nosotros vamos a ver que esto tiene varias lecturas, porque Marx también habló de la relativa autonomía de lo superestructural. Lo que ocurre es que en esta escuela, en la escuela de Frankfurt, ellos van a trabajar más que los aspectos económicos, justamente los superestructurales, que son los que habían quedado inconclusos en el marxismo clásico. Entonces van a poner mucho más énfasis en el trabajo de esos elementos superestructurales que en el trabajo de los elementos económicos. Y fundamentalmente van a rescatar el papel que juega el sujeto particular, el individuo. Por su sujeto es tonto, ¿no? Bueno. ¿Eh? En función de esto, de estos elementos superestructurales que ellos van a trabajar, van a funcionar con algunas categorías. Una es la racionalidad. La otra es la de la cultura. La otra es la de teoría. Y la otra es de la psicología profunda, porque acá hubo varios psicoanalistas. Degenera y ya es una racionalidad que no es una racionalidad como la que ellos plantean, que es una racionalidad reflexiva. Es dentro de ese mundo degenerado, digamos así, una racionalidad pragmática. Ellos hablan de una racionalidad instrumental. Versus regresiva, ¿no es cierto? Si nosotros planteáramos el reverso de esto, es una racionalidad reflexiva. Y es la propia de la teoría crítica. La teoría crítica en realidad lo que plantea fundamentalmente es el desarrollo de esa racionalidad reflexiva, que pone en cuestionamiento todo lo dado. Es como, una crítica radical. Esta racionalidad instrumental, que vamos a ver nosotros reflejado y que es un poco trabaja bastante árabe también, es una racionalidad deformada, ¿no? Es el objeto de la razón. Quiere decir que esta racionalidad, al no ser reflexiva, se ajusta a ese orden vigente. Y entonces se convierte en una racionalidad instrumental. Y ellos a esta racionalidad instrumental la van a ligar al positivismo. En el positivismo, y yo les pido que pongan esto entre comillas, porque nosotros sabemos dentro del positivismo misticismo ha habido también muchos avances y muchos aportes científicos. Lo que pasa es que ellos van a hacer la crítica fundamentalmente a una pseudo neutralidad, a ese escepticismo que de repente plantea que hay una realidad objetiva, inobjetable, cuantificable y neutra. Dentro de una teoría crítica, ustedes van a ver, repetir una y mil veces, que la neutralidad no existe en ciencia, ni en la ciencia, mucho menos en las ciencias sociales. Que siempre va a haber de alguna forma un posicionamiento, un lugar desde el donde me paro, aún en qué cosas voy a estudiar, cómo las voy a interpretar, qué metodología voy a utilizar, supone que el sujeto está posicionado. Por eso acá aparecen fundamentalmente estos elementos. El posicionamiento, la neutralidad científica, la idea también que aparece en el positivismo de la cuantificación. Es decir, de pocos datos, de la realidad, y a través de esos datos yo voy a llegar a una cierta objetividad científica. Entonces están en contra de esa cuantificación, porque piensan que justamente con eso voy a ir eliminando el pensamiento reflexivo y todo lo que tiene que ver con la intencionalidad humana, todo lo que tiene que ver con la historia, con los elementos que tienen que ver con la historia, porque también en el positivismo hay un planteo a la historia. Entonces, dentro de la racionalidad, ellos llevan a nosotros la última parte de la clase, vamos a ver cómo esto lo retoma Adams, y que podríamos decir que hay algunos elementos dentro del planteo de la Escuela de Frankfurt que van a servir a una pedagogía crítica. El tema de la cultura es un tema central dentro de la Escuela de Frankfurt. Lo cultural en ese mundo capitalista que ellos describen en la crítica que le hacen, todo lo cultural, lo superestructural, está deformado y colapsa todo lo que podría ser la creatividad. Inclusive hacen, porque algunos de ellos se han estudiado mucho toda la parte estética, y hacen justamente el planteo de que el arte, que es fundamentalmente creativo y además con ese escatario, el arte ha sido siempre, ya sea desde la arquitectura, desde la música, a donde los músicos, o desde la pintura, de alguna manera desafiante con respecto a los elementos culturales establecidos. Por lo tanto, en una sociedad de esas características, el arte se haya disminuido, se haya distorsionado. ¿Por qué? Porque esos elementos que tienen que ver con lo creativo están, de alguna manera, siendo, no haciéndose presentes. El tema de la teoría, algo que interesa fundamentalmente, porque están desafiando al empiricismo vigente dentro del positivismo. Es decir, dentro del positivismo, los datos empíricos, todo lo que sea lo empírico, está sobredimensionado. Entonces, la idea dentro del positivismo es: hay hechos observables, ¿no es cierto? Esos hechos a mí me van ayudar a una objetividad con respecto a la realidad, pero no a la construcción de teoría. Yo recojo datos, por eso es un trabajo de cuantificación. Ellos van a revalorizar el papel de la teoría. No ven que la teoría y lo empírico sean una sola cosa. Están articulados de alguna manera, pero son cosas diversas. De todas maneras, si yo voy a recoger datos empíricos, esos van a desembocar en teoría. O sea, una revalorización de lo que podría ser lo teórico. Esto lo toman los autores como Cárceles, que son adormacianos, que son de Adamas. Ellos lo retoman, y retoman justamente esa articulación entre la teoría y la práctica, y revalorizan el papel de la teoría. A la psicología profunda, y lo la toman porque consideran al psicoanálisis como una teoría de la contradicción. Y nosotros ya dijimos que la contradicción dentro de una teoría crítica es una de las dimensiones fundamentales, porque es la contradicción la que nos va a permitir saltos cualitativos y que va a permitir cambios sociales. Entonces ellos van a rescatar al psicoanálisis y a Freud como un teórico de la contradicción. ¿Por qué un teórico de la contradicción? ¿Ustedes se acuerdan del asunto del tánatos? Claro, el tánatos. ¿Sabes qué pasa? Creo que escribimos un pizarrón. Se le trastoca la hora. Viene. Que van a tener otras materias que criticar o que decir cosas, ¿no?, de años anteriores. O sea, la idea era poder analizar las materias que cursaron. Los exámenes adicionales son del 9 al 14, que dice que no hay cursada, y el 10 tenemos que hacer otro trabajo. ¿Mañana venía a las 2? Bueno, también era para demorarnos el viernes. Vamos a quedar a las 5. Y supongo que sí. Tenemos libros. La asamblea ordinaria. Sí. Cecilia. ¿Qué va mañana? ¿No lo van a usar? Sí. No, eso la convencí, pero... Digamos, es importante que puedan ir porque... No, como yo dije que lo tenía hoy, que me había traído, porque yo en realidad no sabía que lo tenía Luciana. Es importante que podamos encontrar con otro. De ciencia, uh-huh. Porque bueno, se van a discutir varios temas. Digamos, el temario está abierto, o sea, pueden ir a traer nuevos temas, pero entre ellos, bueno, como pusimos en el boletín, situación de nuestra carrera con respecto a la deshabilitación de nuestro título para enfrentar el sistema educativo. Vamos a discutir sobre el plan de estudio, de qué manera se está implementando, cómo. Qué pasa con la tarea docente, con estas funciones. Por otra parte, toma de conocimiento y análisis sobre el proyecto de creación de la Universidad Pedagógica Provincial. No sé si también tienen información sobre eso. Bueno, ahí hacer todo un análisis desde, digamos, desde nuestra carrera y cómo, digamos, cómo nos atraviesa, primero, como posible graduado en Ciencias de la Educación y además de una universidad. Porque de un primer análisis puede decir que va eso. La categoría tradicional y concluir el aprobación teórico de la contradicción. Y la contradicción para nosotros es una dimensión fundamental dentro de la teoría crítica. ¿Por qué trabajan el tema de Freud como teórico de la contradicción? ¿Ustedes recuerdan estos conceptos de Thanatos y el Eros? El instinto de la realidad, el instinto de muerte, el sánato, y el instinto de vida. Son dos instintos contradictorios. El Eros, que en general se lo toma como una cuestión de tipo erótico, en realidad el Eros es el instinto de vida, todo lo que tiene que ver con la totalidad del hombre. Después hay otros dos elementos de contradicción, también que son muy importantes, la teoría freudiana, la conciencia y el inconsciente. Este es el asunto del papel que juega el inconsciente. La teoría freudiana es fundamental porque es justamente todo aquello que a través de la represión se va a parar al inconsciente es lo que hace en realidad que el individuo enferme. El inconsciente tiene un papel fundamental dentro de lo que podría ser lo patológico en la teoría freudiana. La idea de yo, o sea, la descripción que hace Freud del aparato psicológico, la idea del yo, del ello, el yo que dentro de esa estructura del aparato psíquico es el que está en contacto con la realidad, el que le aporta los datos de la realidad al sujeto y que tiene que ver fundamentalmente con los elementos conscientes. El ello, todo lo instintivo, todo eso que no puedo mostrar, lo voy a llevar y hacer parar ahí en el ello, que sería esto mucho más ligado al inconsciente. Y el super yo, que sería lo que Freud llama la conciencia moral, todo lo que tiene que ver justamente con los elementos normativos, sí. Entonces ahí en el espacio está toda esa conciencia moral del sujeto. Y estas tres instancias del aparato psíquico también suponen una idea de contradicción, ¿no? El yo se tiene que pelear muchas veces por el hecho y por el sustrato. O sea, una contradicción está presente a lo largo de toda la teoría freudiana. Y dentro de la teoría freudiana, un mecanismo fundamental, que es este que mencionamos hoy, de la represión. Cuanto más normalista es una sociedad, más posibilidad patológica hay en los sujetos. Y además, Marcus de alguna manera va a retomar estos conceptos y va a hablar de un agravante, digamos, en la sociedad actual. Y entonces se habla de dos principios. Ese es Marcus. Marcus habla del principio de la performatividad. Y el principio de la ultra-regresión. Es decir, él va a plantear que dentro de la sociedad capitalista va a haber un principio de performatividad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que hacer todo lo mejor posible, entonces, lógicamente, en ese principio yo tengo que estar mucho más reprimido. Es como una exigencia de que esté todo muy bien hecho, la performance enorme, lo mejor posible. Ahí entonces el sujeto justamente está mucho más expuesto a diversas patologías. Y después el principio de la ultra-represión. La sociedad altamente autoritaria, altamente exigente con el sujeto, va a ejercer una represión mucho mayor. Por eso es que él va a hablar del principio de la ultra-represión. De manera que hay todo un agravante de las patologías en las sociedades modernas o contemporáneas, según la escuela de Strasser. Retomando, algunos elementos de la escuela de Frankfurt, los autores que nosotros vamos a empezar a ver la próxima semana, está Giroux, está Apel, Giroux trabajó mucho el tema de la escuela de Frankfurt. Vamos a ver que es posible encontrar elementos dentro de esta teoría para construir una teoría crítica de la educación. Puede ser que ustedes encuentren otros, yo les pediría que anoten algunos que encontré yo. Uno, es el enjuiciamiento a la cultura del positivismo que se inserta en las prácticas escolares. A la cultura del positivismo que se inserta en las prácticas escolares. El otro es la importancia de la conciencia histórica. Usar la historia para mirar hacia adelante. La variable histórica va a aparecer permanentemente en toda la teoría crítica. Por ejemplo, Benjamin decía ir en contra del curso de la historia, ¿no? Como desafiar la historia. El otro elemento es el pensamiento dialéctico. Está ligado justamente a la idea de la contradicción, ¿no es cierto? Acuérdense de que la síntesis, y que eso lo va a permitir los saltos cualitativos. El conocimiento puesto al servicio del oprimido. Puesto al servicio del oprimido. Porque, bueno, eso lo vamos a ver nosotros cuando vemos pedagogía crítica, que una de las cuestiones es que, qué conocimientos transmito, cómo los transmito, qué selección hago de los conocimientos, hace que haya cosas que quedan afuera, que son justamente las que tienen más que ver con la cultura del oprimido. El conocimiento está como sesgado, ¿sí? Entonces tengo que ponerlo al servicio del oprimido, que es uno de los planteos que hace también Freire. Apropiarse de los aspectos más radicales de la cultura burguesa. Este es de los aspectos más radicales, o radicalizados, como decían, de la cultura burguesa. Este es un asunto que vamos a volver insistentemente, que también lo plantea Freire. Pues yo digo, me pongo al servicio del oprimido, hay un enjuiciamiento a los elementos de la sociedad burguesa, pero un momentito, si yo estoy hablando de la contradicción, dentro de esa sociedad también hay elementos radicalizados o radicales, y debo apropiarme de esos elementos. No se entiende. Yo digo, yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿qué tengo que darle a los niños? ¿La cumbia villera? No puede ver, Bach no puede llegar a Beethoven, por ejemplo, para dar un ejemplo cualquiera. Es decir, cuando yo digo, dentro de la cultura burguesa existen también elementos radicales. Claro. Por eso Freire hace hincapié en que hay que partir desde el conocimiento, pero no quedarse en eso. Claro, porque si no, porque si no, lo que vos hacés, justamente, que es una de tendencias así populistas, es dejar a la gente sin los instrumentos que sí tiene la cultura burguesa. ¿Por qué un determinado chico de un estrato social bajo no puede acceder a las obras de la literatura, a obras de la literatura maestra? Es como que entonces, en función de preservar su cultura, le privo de un instrumento que puede ayudarlo para que él pueda desafiar a la discusión. Porque hay corrientes populistas que es una discusión grande, muy fuerte. Pero ojo, pero acá, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt está presente el asunto de que sí apropiarse de los elementos radicalizados de la cultura. El otro elemento que aparece es el de que nosotros hoy lo habíamos mencionado cuando vimos las críticas que hacen al marxismo clásico, es que no hay leyes de la historia que prefiguren el progreso humano independientemente de la acción. No habría leyes de la historia, porque muchas veces se habló de marxismo clásico. No es decir, que prefigura el progreso humano. No, que prefigura el progreso humano independiente de la acción. Es decir, que sin la acción del hombre, era lo que hoy decíamos, que se pone de relieve el papel del sujeto histórico, sin la acción del hombre no habría progreso. Que prefiguren el progreso humano independiente de la acción. ¿Se entiende la acción del hombre? ¿Eh? énfasis en la ruptura. Discontinuidades y tensiones de la historia. Que hacen posible la intervención humana y la lucha. Revelan la brecha entre la sociedad como de hecho existe. Revela la brecha entre la sociedad como de hecho existe y la sociedad como podría ser. Esto ustedes lo van a ver muy claro, por ejemplo, en Shibu, ¿no? La idea siempre es por esto que está dado, pero podría ser otra cosa. Es toda la idea emancipatoria que está dentro de la teoría crítica. Es esta, pero podría ser otra. Hay un fuerte componente utópico, además, en la teoría crítica. El componente utópico es el lugar hacia donde nos dirigimos como posibilidad, que no necesariamente llegamos a ese lugar, no necesariamente llegamos, pero el hecho de construir utopía implica que de todas maneras eso mueve la acción del hombre. Probablemente que uno sueñe no lo va a saber, pero no importa, esa utopía supone que uno va a actuar de determinada manera y no de otra. Entonces la utopía mueve la acción. Por eso se dice, cualquier teoría que de repente no tuviera el componente utópico no podría seguir progresando. El componente utópico es lo que mueve de alguna manera a la posibilidad de progreso. Bueno, analizan el papel que desempeñan las escuelas. Claro, también. Y el papel que desempeñan las escuelas como agentes de reproducción cultural y social. ¿Las escuelas como agentes de reproducción? Como agentes de reproducción cultural y social. Que analizan las escuelas como expresión de, como expresión de la organización más amplia de la sociedad. Se reconoce el poder como un terreno importante sobre el que se puede analizar la naturaleza de la dominación y de la resistencia. Este es otro elemento que van ustedes a ver muchas veces. Es decir, casi siempre se ve al poder como algo monolítico, como algo que está ahí, que se me viene encima de la cabeza. Y resulta que allí, analizando la naturaleza del poder, se puede encontrar que al lado de la dominación, también elementos de resistencia. Bueno, estas yo creo que son ideas que van a ir apareciendo ahora cuando nosotros veamos Smoot y Apple, que reflejan elementos que toman de la escuela clásica. Fundamentalmente, Giroux ha trabajado a estos autores. Vamos nosotros a cortar hoy aquí, en la próxima clase. Ah, fíjense, porque no tiene que haber un palo. Nosotros adherimos de una vez fresca, pero todavía no se sabe bien, así que adherimos. Con la histórica adherimos. Pero vayan, por favor, avanzando en las lecturas. ¿Por cuál empezamos? Y a principio. Absolutamente.